Muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy día jueves 12 de diciembre, 12 del 12, mañana 13-12, ¿qué pasa? Estamos comenzando con un nuevo capítulo, como les decía, del programa Raíces Poblacionales, el matinal de la tarde-noche. Y eso, pues estamos comenzando con toda la energía, ya como estamos ya en la recta final de esta temporada. ¿Qué temporada es? Doceava, ¿no? Doceava temporada. Y eso, así que bueno, saludándolo a todas y a todos, y estoy aquí con los chiquillos y también estamos con unos invitados especiales, pero como es la tónica de Raíces Poblacionales, los vamos a dejar en la rama hasta la vuelta del primer temita. ¿Ah? ¿Qué pasa con los muchachos? Eso, un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan por las distintas señales donde se transmite y retransmite el Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, y aprovechando la ocasión saludamos a todos los medios que de alguna u otra manera tienen alguna relación con este programa y que nos retransmiten o suben los programas a página web. Un saludo grande a Radio Placeres allá en Valpito, en el puerto. Saludo a la Voz de Paine, a la Agencia de Noticias Medio a Medio, a la Radio Vía Olímpica, a la Radio Manque, a la Radio Juan Gómez Milla, a la Radio Conciencia, a la Radio Comunitaria Reñaca Alto, al periódico El Pueblo con su programa, no, a la Radio 19 de Abril también, y el periódico El Pueblo. Eso. Así que, compadre Camilo, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermanito? Oye, quería también sumarme a los saludos de toda la gente y recordarle que si se quiere comunicar con nosotros, porque tenemos unos invitados especiales, y si quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, puede hacerlo al 22-564-3848, y recuerde que lo puede escuchar si está aquí en Los Espejos a través del dial 106.9 FM, y si va caminando y lo que está alrededor del mundo, puede hacerlo a través de www.experimentar.cl y emisora.cl/experimentar. Exacto. Así que nos vamos con un temito, ¿no? Sí, y se vienen los invitados luego. Así que esto es Raíces Poblacionales de la Esquina a Tu Parlante. Bien, quieren progresar, no pueden avanzar sin plantillar, sin imitar para hacerlo bien. Bien, quieren progresar, no pueden avanzar sin plantillar, sin imitar para hacerlo bien. Quieren progresar, no pueden avanzar sin plantillar, sin imitar para hacerlo bien. Quieren progresar, no pueden avanzar sin plantillar, sin imitar para hacerlo bien. Nunca más se me olvidó ese sample mágico que en Rimacini Beat Rock. Debo confesarte que me sentía mega hip hop cuando andaba en skate con los fonos y hacía flop, escuchando rap de eso que te vuelan los sesos. Un tiempo donde la misión era salir ileso, pero han pasado los años y agarramos más peso. Ahora somos los que estamos, los conos de los traviesos, y más que eso, les traemos testimonio que a pesar de tanto demonio en la calle y tanto odio, somos personas que quieren salir del lodo y que lo conseguimos, hermanos, a pesar de todo. No va a golpear a tu puerta la solución, ni vaya a cumplir tus sueños haciéndola de mirón. Sé constante, persiste, sigue en tu misión, sé honesto contigo y con tu visión, mi hermano. Bien, quieren progresar, no pueden avanzar sin plantillar, sin imitar para hacerlo bien. Quieren progresar, no pueden avanzar sin plantillar, sin imitar para hacerlo bien. Quieren progresar, no pueden avanzar sin plantillar, sin imitar para hacerlo bien. Quieren progresar, no pueden avanzar sin plantillar, sin imitar para hacerlo bien. Tenís que trabajar duro aunque te sea molesto. Nunca han pelado una papa, pero rapean de esfuerzo que te agregue la tocada. Tenís la media perso. Kilometraje no vaya a tener sentado frente a un computador amargado si el wifi se va. Tampoco el tiempo te dará el prestigio si no le pusiste oficio a esos 20 discos que sonaron mal. Un objetivo en la vida, ese objetivo cuando escribas, para que cuando escuchen digan que buenas rimas. Siempre ten tu identidad, que cuando no entiendan letras tendrán en su memoria el tono y la sonoridad. No va a golpear a tu puerta la solución, ni vaya a cumplir tus sueños haciéndola de mirón. Sé constante, persiste, sigue en tu misión, sé honesto contigo y con tu visión, mi hermano. Bien, quieren progresar, no pueden avanzar sin plantillar, sin imitar para hacerlo bien. Quieren progresar, no pueden avanzar sin plantillar, sin imitar para hacerlo bien. Quieren progresar, no pueden avanzar sin plantillar, sin imitar para hacerlo bien. pensar sin imitar, pues hacerlo bien. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese temita, cortesía de Javi Locuaz en los controles, aprovechamos ahí de saludarlo. Buena, buena, compadre Javi. Buena, Javi. Oye, Mati, ¿qué tema escuchamos, hermano? Bueno, el tema que escuchamos es parte del trabajo de un MC de acá del sector, de la zona sur, de acá de la PAC, amiguito de la casa, el Ender. Bueno, el Ender estuvo acá hace un par de meses, si no me equivoco. Un par de meses debe ser. Los primeros programas de esta temporada. Y bueno, el trabajo, bueno, el tema que escuchamos ahora es parte de su trabajo del disco que se llama La Independencia del Sonido. Y el tema que escuchamos se llama Bien y es con colaboración de DJ Nozum. Así que eso, le voy a mandar un saludo también al Ender, que lo vimos ahí, nos encontramos el sábado en una tocata. Así que saludos, comparito. Eso, compadre. Camilo. Vale, compadre Mati. Bueno, como habíamos comentado al principio del programa, hoy tenemos nuevos invitados directamente de Francia. Hoy contamos con la presencia de unos integrantes del colectivo Boy Machine, que vinieron a estar presentándose acá en el Museo de la Memoria con una exposición que se llama Locutorio Migrante. Así que, bueno, dentro de la dinámica del programa, como la gente lo conoce, vamos a ir conociendo de qué se trata Locutorio Migrante y, bueno, vamos a dejarle que acá los nuevos invitados se presenten directamente al micrófono, así que todo suyo su micrófono, compadre. Así que adelante. Hola a todo el mundo, hola, yo soy Vladimir y gracias por invitarnos acá, recibirnos a hablar con mi amigo Andrés. Trabajamos aquí en un programa, el museo, y yo soy Vladimir y trabajo como artista plástico en el programa que estamos haciendo ahora. Hola a todos, mi nombre es Andrés. Muy contento de estar aquí descubriendo cada vez más Chile, que es mi primer país de Sudamérica que visito. Al parecer hay muchos vínculos de hace un tiempo, hay muchas historias que pudiera contar, pero bueno, hay por qué no. Y nada, ahora descubro esta radio y venimos aquí a hablar un poco de lo que hacemos y contento de estar aquí. Memo, por favor. Gracias por ceder la palabra. Yo quería comenzar preguntándole qué es el colectivo Boy Machine. Si lo digo también bien, quizás se dice de otra forma. ¿En qué consiste este colectivo? ¿Cómo nació? ¿Cómo se origina? Voy a empezar. Es difícil la traducción. Que voix en francés quiere decir voz. Y machine, máquina. Que no siempre se puede traducir. No siempre se puede traducir literalmente. Tal vez puede ser una máquina que habla o una voz que se convierte en máquina, no sé. En todo caso, es un grupo que hemos encontrado en el camino, aunque cada uno tiene sus particularidades, sus proyectos, pero igual tenemos mucha coincidencia de proyección del tiempo de amistad. Habla de mí, lo conocí desde que llegué aquí a Francia, o sea, fue uno de los primeros artistas que conocí. Yo también soy artista, soy escultor. Y ahí con el tiempo se han ido tejiendo relaciones, de amistad, casi de familia. Y intercambiamos proyectos, intercambiamos espacios donde trabajar. Y ahí van saliendo, en todo caso, Con Vladimir hemos colaborado bastante en proyectos bastante interesantes para mí, ¿no? A veces mezclo el francés, ¿no? En todo caso, yo estoy muy contento. También me ha aportado mucho. Y no creo que esté muy desvinculado de mi obra personal en tanto que proyección artística. Para completar un poco el tema, era que queríamos trabajar en, de una manera de la voz y la herramienta que era la máquina, que era el video. O sea, esa cámara que capta la voz. Y tenemos dos tipos de trabajo en el colectivo: un trabajo de escultura, trabajo de construcción así de materia, y otra parte que es un trabajo de video y de voz, que es un trabajo que le hace otro muchacho que no está aquí, que está con nosotros, pero está afuera, ahora está en Valparaíso, y él se encarga del video. O sea, es un trabajo que empezamos juntos, siendo Andrés, él trabaja la escultura y el video, y ahí yo voy entrevistando a la gente y yo me quedo con la voz y el relato, y ahí con ellos vamos montando procesos de construcción colectiva de relatos colectivos, digamos, que son la gente que habla y que lee su retrato, su relato, lo maneja, lo monta, elige las partes que quiere y elige dónde quiere que sea difundido. Es un proceso de la voz, del respeto de lo que uno comenta cuando vas construyendo su relato. Eso, entonces, el proceso es que Andrés está esculpiendo a la gente que nosotros vamos entrevistando. Ahí se arma durante una hora todo el trabajo de una hora de que se aparece los ojos, la nariz, el cuerpo, o sea, la cara, y se modela, y el tiempo de la entrevista es una hora, el tiempo que él realiza su trabajo de escultura, y al final nosotros tenemos el video y la mano, porque la cámara también le pone encima de la cara de la escultura, entonces se va también modelando la cara, el relato, bueno, todas esas cosas. Entonces, voz y máquina es eso, es relato y imagen, video. Eso quiere decir que a la misma vez está el tema de la exposición que se está desarrollando en el Museo de la Memoria, tiene el nombre Locutorio Migrante. Entonces tiene que ver un poco en conjunto con el tema del nombre colectivo Vox Machina, ¿cierto? Sí. Bueno, y ¿nos podrías contar un poco de qué se trata el Locutorio Migrante? ¿Quiénes son las personas que relatan? ¿De qué se trata eso? Se trata de una exposición. O sea, en el pueblo donde nosotros vivimos, en una ciudad que se llama Fontaine-sous-Bois, que está en los suburbios de París, que es una ciudad comunista hace de muchos años. Y en esa ciudad hay una casa que se llama El Foyer, antes, y que recibió todos los chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños que se fueron en el 70. Y entonces esa casa, no sé, recibió como 800 personas durante todo ese periodo del 72, 3 al 86. Y el tema es que esa casa era parte de la cura obrero que recibía familias chilenas y argentinas y uruguayas. Entonces, cuando llegas a tu aeropuerto, te iban a buscar y te llevaban a esa casa y te daban una cama, una chomba, una bicicleta, te ayudaban, te conseguía clase de francés, te daban la platita, un ticket para memorizarte, te ayudaban a insertarte en el mundo francés, tomando en cuenta que tú llegabas a una situación terrible de lo que es llegar de Chile, ese periodo. Y nosotros estuvimos tratando de entender cómo ellos fueron recibidos en Francia. Eso fue un trago sobre, coméntanos cómo tú sentiste recibido en Francia, cómo te recibieron los franceses, y ese barrio en particular, esa ciudad. Entonces, esa ciudad, ellos comentaron durante una hora, esculpiendo, o sea, Monty esculpiendo a los chiquillos, ellos hablando de esa época. Esos fueron chilenos que se quedaron en el pueblo, que después de 45 años decidieron quedarse aquí y comentan lo que pasó. Entonces, en la exposición que estamos haciendo en el Museo de Memoria, que presentando allá, es eso, es en realidad seis figuras de personas que comentan cómo fueron recibidos. Como les comenté anteriormente, ellos hacen la pregunta, ellos formulan la pregunta, quieren que la hagamos. O sea, yo quiero hablar de eso, no, yo quiero ese tema interesa, el salir de Chile, llegar a Francia, el dejar mi familia en Chile, cómo aprendí francés, cómo me sentí solo en la escuela cuando tenía 8 años, no entendí nada. Cada uno tiene su temita y ellos van avanzando con su propio relato. No somos nosotros los que hacemos preguntas. Entonces cambia todo. Si nos vemos una vez antes, tres horas, comentamos cosas, tratamos de hacer surgir un tema que para ellos es importante, y ellos van aislando la cosa durante una hora. Y yo voy con preguntas, cuando de repente uno queda bloqueado, yo le alimento con preguntas, pero en general son ellos que manejan su propio relato. Y durante ese periodo, que fue como un año de trabajo en entrevista, nos dimos cuenta que en el barrio, ahí también en la ciudad, cerquita, se creó otra casa inmigrante que es... Bastante similar a este fenómeno que pasó con el foyer, solo que son inmigrantes actuales, como decirlo de alguna manera, sudaneses, Afganistán, Etiopía. Y como ya estamos hablando de este fenómeno, no quisimos solamente que concentrarnos solo en lo que pasó en los años 70 y con los chilenos. Entonces nos pareció interesante abordar este fenómeno de la acogida con los migrantes actuales. Y entonces decidimos hacer el mismo proceso, encontrar los migrantes actuales, explicarles un poco la idea de cómo íbamos, la idea del proyecto, cómo íbamos a funcionar, y realmente lo aceptaron bastante bien. Hicimos 6 retratos. De alguna forma quisimos también que fuera un poco equilibrado, o sea, mujeres, hombres, y que fueran distintos países sobre todo, ¿no? Y hasta ahora funcionó bien. No sé. O sea. No, entonces eso son 2 retratos que presentamos allá. Eso es como una conversa entre ellos, 45 años de distancia entre 2 personas que nunca se cruzaron en el barrio, no saben. O sea, por ejemplo, los compañeros de Fontaine-sous-Bois reciben todos los latinos en la ciudad, empezaron a tomar un vinito, a hacer un asado y salieron a la calle, aunque tuvieron vida complicada al llegar, pero igual montaron todo un ambiente en la ciudad que cada uno en el pueblo sabe que quién son un chileno, quién es Allende. Incluso la piscina se llama Salvador Allende. Al camino, ¿te acuerdas que cuando llegamos trabajando en el museo Salvador Allende? Que llegamos con un tema que era, oye, bueno, Allende para nosotros es pasa que era un nadador, porque la piscina se llama Salvador Allende. Entonces llegamos con esa fábula. Y la gente decía, ¿cómo que va a ser un nadador? Si nosotros de chiquillo llegamos a la piscina Salvador Allende. ¿Cachai? Entonces llegamos con eso. Y entonces, y ese barrio, realmente en Fontaine-sous-Bois, todo el mundo sabe la historia de un chileno. Los latinos animan toda la fiesta del pueblo. Ellos son ahí con su. Los uruguayos hacen sus carnes, los argentinos también, los chinos su empanada, música latina. Bueno, es como ya. Pero dentro de esa cosa, todos los sudaneses, los africanos que llegaron con una vida terrible también, o sea, ya los relatos son insoportables. O sea, llegamos a un lugar donde de una parte por una, parte por otra, ya estás recibiendo, o sea, ya el relato muy, muy, muy, muy difícil. Y sobre todo que el funcionamiento no es igual, aun cuando están atendidos por una asociación que se llama Aurora, tú sientes que no hay, por ejemplo, los 2 lugares están casi cerca. Y al menos yo tengo la impresión que no hay un vínculo real. Los muchachos también, los jóvenes, tal vez sea el efecto de llegar a Francia y encontrar un espacio de tranquilidad, de seguridad, tal vez los mantenga un poco a no querer salir de esa burbuja, ¿no? Entonces, entre ellos también en foyer, en el lugar, caminan un poco por las calles, pero no hay ni de un lado ni del otro, no hay mucho cruce. No hay mucho cruce. Yo tenía una pregunta en función de cómo se hizo este nexo de poder llegar a exponer o a trabajar o a mostrar su trabajo aquí en Chile, en el Museo de la Memoria, efectivamente. Fueron por varias. Primero, la primera exposición que hicimos en Chile fue en el Museo de la Soledad Salvador Allende, ahí, y entonces después de esa muestra, igual tuvimos un relato un poco de visibilidad, y quisimos seguir ese trabajo de así. de creación con Chile, hicimos varios trabajos en Francia y de repente cuando nos llegó esa historia encima de a ver qué hacemos con esa casa ahora, que fue una casa increíble, nos preguntamos quién puede recibir un trabajo de memoria que es un video, o sea, un video es exigente, tú entras a la sala, si no tienes 2 horas no entiendes nada de la exposición, tienes que sentarte, escuchar un africano, escuchar un latino, escuchar una chica que cruzó el mar, escuchar una niña que tuvo que arrancar de por ahí para allá, o sea, es exigente. ¿Qué lugar podía permitir que pudiéramos poner 12 pantallas, 12 ratos de 20 minutos? Se lo pensamos aquí, así, con contacto que teníamos de una prima que, gracias a Norma, que ella nos conectó con ellos. Y ellos, bueno, nos recibieron para ese proyecto, para recibir la experiencia de enseñar ese trabajo de memoria que estamos haciendo. Ahora nos dimos cuenta que es un museo aquí en Chile, que se puede trabajar con lo institucional, entre comillas. Nos damos cuenta también ahí al caminar que es una tremenda cosa, que igual, no sé, es complicado que se muevan las cosas. Tú tienes una idea de experimentar una cosa, no, te cuesta mucho. Entonces ya nos dimos cuenta que todo lo que teníamos con esperanza es como trabajar, nosotros trabajamos en un barrio, entonces todos hacemos tan fácil, imagínate como usted, de repente una gana, un deseo, boom, lo montamos en 2 minutos. Ahí todo está un poco más complicado. Entonces, ahora por nuestras cuentas, nos fuimos 3 días en Valparaíso y llegamos a una dinámica completamente diferente. Y con un grupo, con un colectivo que se llama Teatro Container. Y los chiquillos ahí en 3 minutos. En 3 minutos armó cosas. Seguimos la noche. Se consiguió material para trabajar, la arcilla para los retratos. Todo fue con llamadas telefónicas. Y así, o sea, realmente una dinámica nada institucional, digamos, ¿no? Oye, y para como comentar un poco sobre el trabajo de la exposición, como dice Vladimir, tú te sentás y tú te pones el audífono y tú te quedas con la pantalla. Y la dinámica muy entretenida es que el fondo, todos los fondos son diferentes de la tonalidad. Entonces tú vas escuchando un relato y lo que va haciendo Andrés va haciendo un relato con arcilla del retrato de la persona. Entonces tú vas escuchando un relato de su historia, como llegaron a Francia, pero a la misma vez vas viendo la creación de su retrato. Entonces es un trabajo súper interesante. Entonces es para ir bastante tiempo, sentarse, escucharlo bien, porque es muy interesante. Las personas que son, me parece, de Afganistán, están traducidos, los marroquíes también, entonces están traducción. Mucho más fácil poder estar mirando la pantalla, leyendo a la misma vez y viendo la creación del retrato. Así que esto es muy interesante. Yo lo recomiendo totalmente, así que a Vladimir también lo conocí. Y quería hacer una pregunta, sino antes que nos vamos con un temita, ¿no? Sí, para dejarlo después a la huerta, tengo una preguntita también para mi compadre Vladimir. Así que nos vamos con el temita ahora, ¿no? Obviamente. Nos vamos con el temita, amenizar la conversación y luego seguimos conversando con los compas de Francia. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Sin pensar o pensando en lo poco, cediendo los ojos, se lanzó a la nueva tierra que luego conquistó. Again, en su ocaso de oveja se disfrazó, pa' mutar como un león rugiendo un motor, caminando el valor hasta la vena, escuchando adentro una voz que resuena. Necesitas empoderar. Necesitas empoderar, que tú necesitas empoderar, que tú necesitas. Recibe abierto los brazos, acá no hay fracaso. Estaba escrito en los astros, la huella del rastro que deja tu camino. La leyenda de los sueños cumplidos. Caerán los que temen, caerán los que fuertes estén. De pie se mantendrán, estás a prueba, es que te ils sont arrivés cet après-midi. Bienvenue, welcome to the Roots, the Roots. Buena, buena, las cabras, los cabros, estamos de vuelta con el segundo bloque de este programa Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. ¡Bum! Esa es. Vamos ahí a seguir la conversación con el colectivo Voice Machine, con Andrés y Vladimir, pero antes de entrar de lleno a este segundo bloque, vamos a preguntarle al Matías qué temita escuchamos. Ya, el tema que escuchamos recién es parte del trabajo de Dani Aneco, también estuvo aquí en el programa en alguna temporada ya anterior. Y el tema que escuchamos se llama Empoderarte. Es un tema, un single que sacó el año, no lo caché. Parece que es de 2018 o de este año. Sí, 2018. Y bueno, se plantea como una experimentación en términos sonoros, como con música electrónica, ¿cachai? Sonido y ritmo cercano al trap, pero con la letra que caracteriza a la Dania, porque tiene que ver con temas de los sectores populares y de las mujeres. Así que eso. Buen tema, Dani Aneco, Empoderarte, se llama el tema. Así que ahí para que lo escuchen, está el video en el YouTube igual, está muy bueno. Tú quedaste con una preguntita. Sí, yo tenía una preguntita. Hoy llegó Pedro. Saludos a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Así que eso, saludos para la Evelyn, que estaba con la Evelyn, por eso llegué atrasado. Así que saludos para ella, que nos está escuchando. Buena Eve. Saludos, Eve. Buena Eve, ya. Camilo. Oye, sí, bueno, primero que nada recordarle a la gente que estamos con un invitado directamente de Francia, París, con el colectivo Voice Machine, que se está presentando en el Museo de la Memoria con una exposición que se llama Locutorio Migrante. Oye, Vladimir, tú durante comentaste sobre todo este tema burocrático con respecto al tema del museo, que era bastante complejo. La situación, cómo se llevan para poder hacer alguna actividad, porque por ejemplo cuando tú vienes a Chile y vienes con toda esta idea de tu trabajo popular, como nosotros cuando nos conocimos siempre fue como el contacto que llegó del trabajo popular que tenía ahí en los barrios de Francia. Otra experiencia que tuviste en Chile fue no tan burocrático, también con una institución. A tu experiencia como artista, ¿Cómo sentí la experiencia de los artistas acá en Chile, tan cerrado el segmento, a tu experiencia, a lo que has visto, con respecto a la burocracia para que se puedan hacer algunas cosas? ¿Cómo es la experiencia de lo que tú has visto como en Francia para poder trabajar con la burocracia o con los museos más allá? ¿O solamente es un trabajo más popular el tuyo en París? La verdad es que nosotros estamos un poco complicados en este momento porque igual no es nuestro ámbito el museo. O sea, no tenemos costumbre de trabajar con museos, con curador, con gente que te, bueno, igual nos acogieron en el lugar, pero tampoco no fue un deseo de, no estaban buscando gente que trabajara memoria de Francia o hacer un nexo con una casa en afuera que pueda, yo quisiera al inicio que se creara realmente una relación fuerte entre un museo y una casa que iban a ellos compartir experiencia de vida, una casa que tiene mucho que contar de 15 años de experiencia de 80 personas que pasaron por ahí, y un museo que tiene su propia funcionamiento de museo, recibir cosas, abrir las puertas, poner los cuadros, bajar los cuadros, cerrar la puerta, abrir la puerta. Entonces me gustaba que ellos pudieran imaginar que la casa de Fontaine-sous-Bois era un museo también, de cierta forma. Ahora es un centro cultural, se cambió las cosas, pero no es la misma manera de vivir las cosas. Incluso ahora, después de ese trabajo, se va a poner allá en la famosa casa. Y ello para estar, es mucho más simple las cosas, porque son gente de barrio, son gente que ayuda, son gente que sabe, que trabaja con nosotros, que tú me entiendes, diferente que hay, que no sé cómo decir eso, nosotros trabajamos con museos aquí nada más que en Chile, en Francia nunca, porque estamos en los barrios, estamos trabajando con la gente, entonces estamos también descubriendo eso, ¿cachai? No es que puedo hacer un comparativo con lo que es un museo en Francia, cómo se maneja uno. Pero yo sentí que o sea que el peso un poco de la forma burocrática de ese museo. Igual digo eso, pero cuando fuimos recibidos en el Museo de la Solidaridad de Allende, nosotros pedimos de dormir en el museo, ¿te acuerdas? Y durante 2 semanas estuvimos durmiendo en el museo. Llegamos con la maleta y hicimos cama, armamos cama y ahí tres semanas durmiendo en el museo. Y porque nosotros somos lugares que habitamos, el lugar donde vamos en general somos lugares tomamos un lugar, hacemos un taller, hacemos un espacio de conversa, hacemos un cafecito, hacemos un lugar para que la gente venga. Eso es un museo, para nosotros es eso, un lugar de creación. Y entonces, ¿a qué época la Claudia Saldívar ha aceptado eso? Y había un, en la noche, un señor que estaba ahí, que cuidaba el museo, abrió la puerta, nosotros íbamos a subir a nuestro cuarto, o sea, en la sala de exposición, que era nuestro cuarto, y dormía ahí, la gente llega en la mañana, estamos ahí levantándonos y creando y hablando con la gente. Entonces nosotros, ese proceso que tenemos nosotros, por ejemplo, cuando empezamos el proyecto del museo, dijimos, nosotros quisiéramos que empiece después, en el día que llegamos con la maleta, se monta todo durante 2-3 semanas, y al final, el día que está listo, pum, se acaba la exposición y chao, y se acaba. Y la gente viene al proceso, participa, da su opinión, conversa, grabamos, ah, ven, tú aquí, tú, ven, habla, yo te hago una foto, hagamos una cosa, ta, ta, ta, ta. Y eso hacemos en Francia. Entonces, pero un museo imposible, imposible. Entonces nosotros ahí estamos así como que, ah, ya, pusimos los clavos, la obra, y la gente viene, una hora, ah, hola, hola, hola, ¿qué tal? Y se acaba. Y después nosotros no estamos en el museo, pasamos 3 semanas sin nada, no pasa nada. Claro. ¿Cachai? Estamos completamente desconectados de lo que pasa. Ahora es cosa del museo, y ahora ellos vienen con un tema técnico de si la luz está prendida, si la cosa funciona, pero hoy día estuvimos ahí y estuvimos mirando solamente si los cascos, o sea, los audífonos estaban funcionando, y qué hicimos. Más nada, la pantalla bien, ok, chao. No, sobre todo que, a ver, la... Aún en el ámbito contemporáneo, el museo siempre, aunque tenga su programa de querer invertirla, ir hacia los barrios, los pueblos, es solamente una formalidad. O sea, al final lo que buscan es que sea la gente que venga más al museo. Pero los programas no son, al menos como lo veo yo, no son realmente tan, tan prácticos. De hecho, cuando hacen las exposiciones, se hacen como talleres en algunas escuelas, en algunos barrios, pero todo se limita ahí. O sea, no hay realmente un trabajo de habitar, como decía Vladimir, de habitar el espacio, que la gente pueda habitar el museo, que es completamente diferente. O sea, visitar es una cosa, pero habitar es otra. Y de alguna forma, con esta exposición que hizo Vladimir el año pasado, aunque yo no pude estar, y esto que hacemos ahora, que justamente el espacio de exposición lo vamos a transformar en taller. O sea, la gente viene, ve los videos, ve las esculturas, y yo estaré trabajando. O sea, y la realidad, lo que nos interesa es eso, es habitar, y el hecho de habitar nosotros el lugar facilita que la gente también no venga como simple espectador a escuchar la palabra de la persona que registramos. Incluso tal vez ellos mismos puedan ser partícipes de eso. O sea, en lugar de solamente encontrar un emigrante, la persona que viene a habitar o a compartir con nosotros la experiencia, ellos pueden ser mismos el motivo de una conversación, que yo pueda hacer de retrato, y sería muy bueno que pudiera salir eso, ¿no? En todo caso, es una intención que tenemos, ¿no? De intervenir, de habitar el espacio. Y yo pienso que al final es, si es que, a ver, lo lamentable es que el museo, en tanto museo, en tanto institución, no camina al mismo ritmo que nosotros. Al final, el museo se queda como un ente expectativo, y nosotros somos los que hacemos todo, ¿no? Y sería mucho más coherente el trabajo total, que el museo también venga con esa dinámica, con esa, que se integre, que no sea solamente más de falta un tornillo o facilitar cosas, sino que realmente vivan el proyecto como nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Eso no cambia nada, que los chiquillos que estuvieron acogiéndonos, los chicos, buena onda, súper presente ahí, total, o sea, genial, como estuvo Camilo con nosotros cuando estuvimos ahí en el museo. Pero no cambia nada, que ellos se dan cuenta que la cosa es piramidal, que no dicen nada, están aquí, sí, para, claro, hacer trabajo. Los mismos tienen conciencia de... Y ahí se acaba. Y la pega de eso, una pega, es así. Nosotros queremos compartir con gente, que claro, nosotros queremos encontrar gente que diga, no, yo ya es mejor así, porque venga, ver mi tío, ¿cachai? Una cosa más... De hecho, comentario, cuando empezamos a pensar el proyecto, queríamos ir al norte, buscar tierra, poner el piso plástico, echar agua al piso, hacer arcilla, hacer una preparar la arcilla. construir arcilla, o sea, realmente estar dos semanas antes y la gente entra, estamos haciendo con pala, ahí está, tú pones un sacudiendo envase, agua, mezcla, toda una cosa con las paredes llenas de, ¿cachai? De arcilla, todo. Porque a pata pelada. Y de ahí la gente entraba y se él tomaba el barro del piso, empezaba a hacer sus cosas y todo. Pero al final fue una cosa así como: hola, buenos días. Y bueno, y se termina porque la gente no dice: ah, genial, vamos para eso. No, dice: ah, pero ¿con qué clavo vas a poner el cuadro ahí, la pantalla? Entonces, para nosotros es como lo menos importante es eso. Al piso, ¿no? ¿No? Ah, perdón. ¿Cachai? Es una cosa que te quitan, una cosa que debieras tú llegar con una propuesta así entera que te la pueda recibir entera, como es. Entonces, yo imagino que hay lugares que eso existe. Existe, sí, lugares donde se puede, un tipo viene y incluso te siente que tú no vas tratando de cargar toda la historia, o sea, animar gente para decir: venga, chiquilla, vámonos. Que el tipo viene, te recibe y te diga: genial, vamos para eso. No trata de convencer a una persona, decir: te lo juro, va a ser genial. No, el tipo, a pesar que te van diciendo: vamos mañana, vamos para allá. El deporte, la idea también. Claro, igual este tema como de los museos, bueno, yo conozco así como pocos museos acá, pero el tema de los museos y cómo se plantean los museos en relación como con la gente y la visita, como decían ustedes, el museo es como un espacio estático, como que está ahí y hay que ir a visitarlo, y el museo no sale a la calle, el museo no se relaciona con la gente, sino que la gente tiene que relacionarse con el museo, y los museos son estáticos en tanto son una institución, pues. Y la diferencia que yo veo de lo que ustedes nos están relatando, del trabajo que ustedes experimentan en Francia, es un trabajo más barrial, es un trabajo más autogestionado, un trabajo que de repente incluso puede estar llegar a, por lo menos aquí, el trabajo más dinámico se da fuera de la institucionalidad en general. El trabajo que viene de la mano con la autogestión, ese trabajo es el que es más dinámico, porque es el que estar ahí, y estamos ahí y vamos construyendo todos esos espacios. Entonces, aquí los museos están muy institucionalizados, muy estáticos. Por ejemplo, el Museo de la Memoria, aquí igual hay varios sectores que tienen una crítica al Museo de la Memoria, porque es Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Pero este museo se remite a contar la historia desde el 73 hasta el 90. Como que si del 90 hasta la actualidad no se hubieran violado los derechos humanos, como que no pasara nada en función de la memoria y los derechos humanos aquí en Chile. Entonces, a eso me refería con que también el lo estático de los museos, en el sentido de como que se encapsulan, como que quedan en una burbuja y finalmente terminan como trabajando en función de sí mismos. No sé, por una sí, reflexión. Yo siento también eso. Incluso por eso que la inauguración que hicimos va a ser una cosa actual. Hicimos, llegamos y primero, antes de poner un cuadro en la pared, vamos a ir a la protesta, a la marcha, y colocarnos ahí una semana en la primera línea y hablar con los chicos y hacer videos, hacer entrevistas, hablar con los socorristas, experimentando cosas con ellos, a ver qué podemos hacer. Y la inauguración, hubo un momento de inauguración que era: Hay que hacer una actualización de lo que contamos nosotros con el tema de la migración. Cuando empezamos ese tema hace 2 años, no había ese despertar chileno que empezaba a llegar con un tema que interesaba a la gente, porque hay los haitianos, los colombianos, los venezolanos y toda la gente que ha llegado desde hace 10 años o más. Era un tema que para nosotros era importante, y en Chile también era un tema también. Y cuando llegamos a ese Chile, ¿qué hacemos? Entonces quisimos hacer una cosa actual, pero eso fue porque nosotros quisimos hacerlo. Ninguno preocupado por decir: bueno, ustedes están con el tema del museo, están en esa situación, ¿qué podrían hacer ustedes, chiquillos? A ver, inventemos la cosa, ¿no? Fuimos allá una semana y nos lanzamos con eso, y ahí tuve una propuesta de entrevistar a diferentes personas, pero una entrevista a Luisa Toledo Vergara, que de una hora y media, impresionante, que comenta cómo se siente este mundo ahora, cómo vive su visión de la situación. fue impresionante, impactante para nosotros, ¿verdad? Y entonces estamos también gente en la protesta, eso también lo enseñamos en la inauguración, pues se puede ver la película de Luisa, los jóvenes hablando de la situación, videos y con el sistema de realidad virtual, que puedes sentirse uno dentro de la protesta y en primera línea y ver una cosa impactante. Bueno, intentamos en la semana montar 3-4 obras, 5 obras para decir, queremos trabajar acá, queremos estar ahí, inventar cosas con lo que sucede. ¿Con quién lo hacemos? Estábamos solo 4 franceses ahí metidos en la línea. Sobre todo lo importante que traíamos todo un proyecto ya concebido, bien armado, con la migración. Pero igual, presentarlo ahí en el museo, después de todos los sucesos que estaban apareciendo, parecía un poco como que, mira, el grupo que viene del exterior y está un poco fuera de... Y entonces, o sea, era realmente necesario inventar algo que ampliara ese discurso que traíamos ya con la migración. Y eso, al final pienso que logramos algo bastante interesante. Y entonces ese lugar, esa cosa, ¿dónde la enseñamos? Por ejemplo, ese trabajo que hicimos el día de la inauguración, ¿dónde podemos llevarlo, traerlo? ¿A quién lo podemos mostrar ese trabajo? ¿Fuera del museo? Porque no era el lugar que corresponde, porque ahora corresponde gente que viene, que llega y ve la cosa, se siente, se va. Entonces todos estamos en proceso de trabajo. Nosotros cuando llegamos a Chile tenemos un mes y medio de creación. Tenemos que ir a Francia, con 15, 20 obras que estamos haciendo. Con gente, sin gente, nosotros dudando, experimentando cosas, a ver qué. Eso necesitamos ver la gente para enseñarle las cosas. Entonces pasamos 3 días en Valparaíso con ese grupo Teatro Container y compartimos cosas, compartimos deseos, ideas, y cada uno, para los 3 días trabajamos 3 días sobre qué tenemos en común. Y encontramos un grupo, dos personas que hacen el mismo trabajo que nosotros, en vez que es migrante de ayer y de hoy, es un joven de la primera línea y una abuela que vivió el 70. Entonces ellos son entrevistas. Llegamos con Andrés, con Babá, el videasta, y yo a hacer entrevista a nuestra manera a esa persona. ¿Cachai? Que nos presentaron un jovencito y una señora que igual uno mira al otro, como el joven ve a esa abuela que estuvo ahí metido en su situación complicada en el 73, y como esa persona ve el joven que está metido en el saqueo o no saqueo, qué es el tema, cómo se percibe. Entonces hicimos, creo que en 3 días, 4 relatos, 4 retratos enteros de personas y un recorrido sonoro que logramos. Ayer enseñamos la película de la Luisa Toledo en la calle con audífonos. Era súper. 3 días ahí encerrado a trabajar con 2-3 compañeros. Y bueno, ¿qué hacemos ahora en 3 días? Ustedes tienen eso, tenemos esa cosa. ¿Qué se monta? ¿Qué se crea? Y de ahí en 3 días se consiguen más cosas para el futuro en el museo. ¿Cachai? Que estamos hablando. Material, cosas, tornillo, trueca, no sé, madera. No, como quiera que, como también como quiera que sea, son dos funcionamientos diferentes. O sea, yo pienso que aún cuando tú queremos bulliversar un poco el ambiente del museo, siempre estás un poco, pienso yo, reducido a una manera de funcionar, que no es lo mismo llegar a otro grupo colectivo que está ocupando un espacio que ellos mismos están trabajando, y otro funcionamiento completamente diferente, que nos obliga también a encontrar otro tipo de soluciones, otro tipo de ideas a aportar, otro tipo de reflexión también, de cómo asumir eso que queremos hacer. Y es como una especie de contrapunteo entre lo que hicimos en Valparaíso con este colectivo, en lo que hicimos aquí en Santiago con el museo, contrapunteo de la entrevista que hicimos con el muchacho de 18 años que tenía una solidez enorme, con la entrevista que hicimos a la otra señora mayor. O sea, ese contrapunteo, al menos, o sea, yo que estoy haciendo el retrato, que estoy escuchando al mismo tiempo las historias, que a veces son impresionantes, ¿no? Entonces, o sea, que el retrato tenga todo eso, ¿no? Como quiera que sea, entre lo que tú escuchas, yo recibo, hay toda una especie de movimiento que se crea, que resulta interesante, ¿no? Oye, yo tenía una pregunta. Tengo dos, pero voy a hacer una mejor. A propósito de la temática de esta muestra es la migración y los migrantes, yo quería preguntarles cómo ven los procesos migratorios de antaño, de esto que tú relatabas de América Latina hacia Francia en los años 70 y lo que está pasando hoy en día. Si hay aspectos comunes, cuáles son los aspectos que diferencian esa migración. Sabemos que hay un colchón que siempre la migración se debe a como a en la mayor parte de los casos se debe casi a un asunto forzado, que la gente se tiene que ir porque no las condiciones de vida, la seguridad, etcétera. Pero sabemos también que hay matices. ¿Y cuáles serían esos matices, esa diferencia, esos aspectos comunes entre esa migración del 70 y la migración de los últimos años en Francia en este caso? Bueno, no sé si va a responder bien, pero la verdad es que nosotros como artistas, obviamente no somos expertos de la migración, pero por eso hacemos ese trabajo, por eso queremos acercarnos a gente que nos cuenten, que nos comentan, que nos relatan vidas y entonces realmente estar en contacto con personas que permite entender de otra manera cómo vivieron esa situación. Pero la verdad es que por lo latino, ya ustedes saben ya mejor que nosotros que se tuvieron que ir, pero unos llegaron tarde, otros llegaron por otros caminos y otros llegaron solos, otros llegaron después de un periodo de clandestinidad, otros llegaron así... por suerte sacado de todo esto y bueno, y muchos llegan de manera bastante diferente, ¿eh? Te diría yo que la gente cuando comenta su historia te das cuenta que según de dónde salen, cómo se salvaron, cómo llegaron, quién fue a buscar el aeropuerto, quién fue que nos comentó el otro día que ella estaba sola en el aeropuerto, llegó sola con dos chicos y puso una moneda en el teléfono. La, y no sé cómo la Cecilia, la que hicimos en Valparaíso. Sandra. Y puso. Ah, no, fue Sandra. No, la señora. Ah, sí, Eliana. Eliana. Y puso la moneda y pidió por un contacto y tenía una sola moneda. El contacto dijo, ah, espere, voy a buscarlo. Pero la palabra no entendió, entonces colgó el teléfono. El otro estaba buscando a la persona para ir a buscar. En realidad era un mensaje registrado que no entendió. Y lo que hizo fue con gas. Y entonces ahí tenía una moneda que era el aeropuerto y ahí empezó su relato de una historia que otra migración que empieza en un país de aeropuerto hasta la ciudad. Y de ahí, bueno, los relatos son múltiples, pero lo que decir yo es que cuando tuve eso, el tiempo que ellos tienen en Francia de 45 años y se acostumbran al país, llegan y se colocan, consiguen una casa, un trabajo, los chicos de la escuela, van creciendo, hablan francés, se ubican y todo. Después, lo interesante es cómo ve la migración después de eso. O sea, ahora, cómo lo comentan ahora, ¿cachai? Eso, cómo lo comentan ahora y cómo lo ven. A ver cómo era, no me acuerdo mucho, así, que había este tipo. Ah, sí, me acuerdo que hacíamos esas cosas, pero es bastante así como... No es tan claro, ¿cachai? Pero cuando ve ellos el migrante de hoy, lo ve muy claro, así como, ah, ¿qué viene ese tipo? ¿A buscar trabajo? No sabemos qué quiere hacer realmente, entonces, ¿qué onda? Y no hay contacto entre ellos. Ellos fueron, tienen la herencia de haber sido recibidos por franceses y saben lo que es llegar a Francia cagado. Entonces, y esos chiquillos que llegan de África, que cruzaron el mar. Y ellos son como los chiquillos que llegaron hace 45 años atrás, y sigo perdido, ¿qué estoy haciendo yo acá? Dejé mi familia en África, yo tengo que hacer todas esas cosas para resolver mi situación. Y entonces esa mirada de uno hacia el otro es compleja, porque los chinos me están diciendo a mí, pero yo tuve una vida complicada, ¿por qué yo tengo que recibir a esa persona? O ya estoy viejo, ya pasé por todas esas cosas, ya dejé mi país, ya tuve que ver a mi madre y papá de morir a Chile sin poder ir a verlo y ahora tendría yo que recibir eso africano, y porque yo sí podría ser, pero no me nace, y no sé cómo decirte esa cosa. ¿Tú me entiendes? Que no es así. Para mí es obvio que tendríamos que estar con ellos, porque esos relatos son locos. O sea, incluso ya toda la ciudad de Fontesubas conoce los relatos de los latinos, lo sabe qué es, pero los africanos que están ahí viven sin que nadie sepa lo que es llegar a Fontainebleau cuando sales de África. Yo, pero mi hijo, me gustaría que mi hijo tuviera la suerte que tuvimos nosotros de escuchar a esa gente relatando una historia de una hora, cuál fue mi vida y cómo llegué yo a Fontainebleau y quién soy yo. Yo soy doctor, hay un juez, un tipo es juez. El tipo fue torturado al pico, la verdad. Terrible. El tipo, yo soy juez, yo tengo un tribunal, ¿eh? Tuve que salir porque me tuve que arrancar. Me torturaron, pasaron 10 años, no sé cuántos años en la prisión de Etiopía. De pie, durante meses ahí, la cosa horrible. Y entonces, esa situación, te la comenta, el tipo llega ahí y sale de esa casa y es un migrante, no es nada más que un migrante, no tiene consideración y todo. Lo fuerte es que el tipo dice que, por ejemplo, es el lugar más lindo del mundo para él, ese lugar. ¿Cachai? Una cosa complicada, porque tú ves que él no es nadie a la mirada de nosotros. Al mismo tiempo, ese tipo siente que es el lugar el más hermoso de lo que es. Y está agradecido, que es lo más interesante. Por ejemplo, uno de los entrevistados. Cuando tú lo miras, la cara parece una cara bastante marcada por su vida, por su historia, por el camino que ha caminado, que ha hecho. Y por ejemplo, fue vendido tres veces como esclavo. Y cuando habla, es toda una dulzura la manera que habla, que explica su historia. Muy agradecido con la gente que lo ayudó. Y en realidad, o sea, de alguna forma también soy migrante, no por razones políticas, sino por otras razones, digamos, de amor. Pero soy migrante igual, o sea, llevo 18 años en Francia. Hay mucho, como se dice en Cuba, mucho tela por donde cortar. En principio a nadie le gusta salir de su casa. Eso es una razón que yo pienso que para mí es básica. Siempre hay algo. Por cuestiones políticas, a veces soy un poco, no sé si duro, pragmático, muy. Pero yo digo, el occidente está provocando la mierda afuera. Y esa es la razón por la que la gente emigra. Y entonces, el emigrante viene y tú no lo recibes. Primer conflicto. O sea, ¿cómo lo veo yo? No soy político, pero así lo veo yo. Después está esa segunda mirada, o sea, esta persona que viene de afuera, que llega al lugar donde yo vivo, entre comillas, porque o sea, la misma Europa está muy mezclada. Y entonces ese problema de aceptación, uno, de lo que está pasando en la migración actual, por además de la migración anterior, que es como una especie de temor a aceptar que ya esa migración que vino antes, que es una migración, digamos, llamada por laboral, porque Europa le hacía falta crecer, aunque los trajo, claro. Pero nunca pensaron que esos que llegaron iban a ser familia. Entonces, es una Europa que tiene miedo a veces turca, a veces negra, a veces española, a veces mezclada. Y tiene, realmente tiene ese miedo, como, al menos como lo siento yo. Entonces, él te reenvía esa mirada, te reenvía eso. O sea, si hablas, por ejemplo, yo tengo mi acento cuando hablo francés y pues muy bien que tú lo hables, siempre dices, ¿de dónde tú vienes? Y entonces eso siempre queda una especie de, o sea, para mí ahora, después de tanto tiempo, para mí facilita mucho más el diálogo, porque yo empiezo yo también a jugar con eso, porque es una especie de relación de poder, ¿no? O sea, ¿quién me ve? Y al final yo porque al principio cuando llegué a Francia, incluso en mi obra empecé a trabajar ese problema de identidad, que también la migración tiene que ver con eso. O sea, ¿qué es lo que tú traes? ¿Qué es lo que tú dejas? ¿Qué es lo que tú vas a aprender? Y realmente un momento te dice, mi identidad empieza a ser un poco perturbada. Pero ojo, o sea, empieza a ser perturbada si realmente tú no conoces tu identidad anterior, cómo tú vienes. Y no es lo mismo llegar con 2 años que llegar con 35, como yo llegué. O sea, yo estaba ya permeado de mi cultura, mi cultura que es mezclada, ya, es mezclada. Entonces, conclusión, como quiera que sea, siempre hay como barreras, ¿no? Que te van poniendo que tú tienes que superar el idioma, aprender una cultura, incorporar otra manera de pensar. Y entonces, al final, por ejemplo, yo pienso que yo gané más, porque, o sea, incorporé otra lengua, que cuesta trabajo para aprender otra lengua, otra cultura. O sea, cultura que para mí de alguna forma no era, tal vez pueda ser un poco inmodesto, pero, o sea, por mis estudios, la Francia y Europa, para mí no era tan diferente, solo que ya, yo en este momento estoy viviendo allí. Y entonces, al final yo gano. O sea, cuando tú piensas que tú me estás diferente, que tú me estás mirando diferente, o sea, ya para mí a veces hasta me da risa, porque digo, ¿por qué mi acento te va a molestar más que el acento del marseillés? Si el marseillés tiene su acento, del norte tiene su acento, ¿por qué el mío te molesta y no el del otro? Es sencillamente que yo no soy de ahí. Y curiosamente, ayer hay una señora chilena que estamos haciendo una entrevista al esposo que trabajaba en el lugar donde la maestranza con los jóvenes trabajó allí, y curiosamente pensaba que era francés. Dije, ¿tú eres francés? Ella me dijo, tú eres francés, pero con convicción. Y dije, no, yo no soy francés, yo soy cubano. Y entonces tú haces, son siempre una especie de va y viene. Yo te miro, cómo tú me miras, cómo yo acepto esa mirada, cómo yo acepto eso que tú me dices. Y a veces hay como esquemas que no quieren cambiar, ¿no? Y también es bastante complicado, bastante complicado. Tuvimos una experiencia con los 6 inmigrantes que nosotros entrevistamos en Francia. Era 6 inmigrantes que comentaron la misma cosa a los 6. En París hay un lugar donde se juntaron todos los migrantes después de su viaje, que se llama La Chapelle, que es en un barrio de París. Y entonces, y es un lugar completamente deshumanizado, donde la gente duerme, se muere en la calle, duerme en la calle, mueren de hambre en la calle, de frío. Es un lugar así. Violento. Muy violento para todo el mundo. Y la gente en Francia camina así porque no quiere ver esa realidad que es. Y la droga va ahí encima de eso, porque los jóvenes llegan después de un viaje de 2, 3, 4, 5 años, llega ahí y no hay nada, y se mete todo el tráfico y todo. Y se juntan jóvenes y gente, mamá, niños, chicos, ahí en la calle. Bueno, profesionales incluso también, ¿no? Que no solamente viene gente de poco formación, o sea, hay profesionales. En un lugar así es horrible. Entonces nosotros, cuando empezamos a sentir que ese lugar para nosotros era una vergüenza, y todos dijeron, ese lugar es maravilloso, ese lugar es genial. O sea, nosotros llegamos a, pues, logramos sentarnos en una silla y empezar a decir, llegamos, ya llegamos, pasamos una etapa. Y todos los chicos que están en el sur de Francia, en Marsella, o en la montaña, porque otros llegan por la montaña, están en un barrio, son un pueblo tranquilo, donde podían trabajar, porque no hay muchos migrantes, por ejemplo. No, ellos todos quieren subir a París, a ese lugar. Todos quieren subir ahí. Y nosotros estamos sorprendidos de ver esa gente que decía, ahí se pudimos vender nuestros calcetines, pudimos ver gente, hablar con otros, conseguir comida, y todo fue la gracia, todo el mundo de la gracia a los franceses, a ese lugar, por la comida, por la acogida, ese lugar deshumanizado, es horrible. Totalmente deshumanizado. Y nosotros así como, oh. Entonces la segunda parte de trabajo que estamos haciendo acá en Chile es entrevistar a 6 chilenos que estuvieron en esa casa en Fondo de Subua y que han vuelto, retornados. Y también es emigrantes de Chile que llegaron a Chile y que cuentan cómo Chile recibe a esos migrantes. Esa segunda parte que estamos haciendo ahora también, para después ir a Francia y poner todo ese trabajo. Y cuando hablé por teléfono con una haitiana, ella directamente me dijo: ese país no sabe recibir, es terrible, yo viví cosas horribles, yo quiero comentarla, no aguanto más. Que en vez que los migrantes que nosotros recibimos en Francia, otra cosa. Otra visión. Igual, entre comillas, es momento de que decidir que ellos saben relatar su historia, porque tienen que relatarlo muy seguido, porque tienen que hacer procesos de papeles y autorizaciones. Entonces saben, por ejemplo, una cosa muy extraña, saben fechas de todo. Yo me fui un miércoles 13 de abril a las 7:40 de mi pueblo, llegué el jueves 7 de marzo a las 4 de la tarde a Marruecos, de Marruecos me fui a tal el jueves, y saben cómo estuvieran contando una historia, e incluso como para preparar las cosas, porque de repente en Francia quieren saber si realmente el tipo viene de ese país que está en guerra o no. Entonces tienen que tener un relato súper claro de qué sufrieron, de dónde vieron, dónde pasaron. Entonces en Francia igual los tipos tratan de ver si son mentirosos o no, si están inventando raro para llegar a Francia con papeles. Por ejemplo, te piden qué distancia hay entre dos pueblos. Si, por ejemplo, tú eres de sur de Chile, ¿cuánto hay entre Chillán y, no sé, y un pueblo chico al lado? Y tú dices 50 kilómetros, ¿y cuando hay 250? Cagaste. ¿Cachai? ¿Qué pasa si nos vamos con un temita? Interesante conversación. Volvemos después de este tema con esta conversa en Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Esporas llenan mi Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese tema. Estamos acá en el Raíces Poblacionales de la Esquina Tupalante, conversando con los miembros de colectivo Voice Machine acerca también de su muestra, que está abierta, pero se inaugura el sábado. Se inauguró el sábado. ¿Está abierta? Se inauguró el sábado 7. Ah, el sábado 7. Sí. Ah, y ahí estoy confundido. Yo pensé que este sábado era 7. Mira, el tiempo. Hasta el 5. Sí. Hasta el 5 de enero va a estar. Sí. Así, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos estamos conversando sobre los procesos migratorios a propósito de esta muestra que se llama Locutorio Migrante. Eso, buscador. Pero antes de seguir con el tercer bloque, vamos a saber qué tema escuchamos, quién lo interpreta y todo eso. Baila. El tema que escuchamos parte de la banda funk, del trabajo de la banda funk nacional Papa Negro, con su tema Suspensión. Oye, como dijo Guillermo anteriormente, estábamos hablando sobre el tema de la inmigración, un poco relatando la historia de los procesos de creación que tuvieron Vladimir y Andrés, más otro integrante también del colectivo Machín. Pero me cabe muy importante preguntar sobre la situación que cuando tú viniste a Chile el año 2014, cuando trabajamos en el museo, Chile estaba en una calma. Chile no estaba sucediendo ahora, más que nada había alguna marcha como súper tranquilo. Estuviste cerca del proceso del golpe militar, de la conmemoración, todo. ¿Cómo fue encontrarse con este Chile ahora, con esta revuelta, más allá de cómo la visión que tienen ustedes de Francia, y entendiendo que Francia también está pasando por un proceso? Aquí también se da el proceso de el chaleco amarillo francés, que aquí en Chile también tiene otro contenido que lo toma como la parte de la gente que cuida lo privado, como se le habla, como la gente de plata. ¿Cómo fueron ustedes para llegar, especialmente tú, Vladimir, llegar a Chile y encontrarte con este Chile que está en la revuelta? Mira, llegando al aeropuerto, mi hermano me dijo, Chile era un país de mierda. Entonces esa frase me bueno, para mí era complicado entender eso, porque yo siempre al exterior imaginando Chile, qué uno puede hacer, cómo lo ve, viéndolo, igual la gente tratando de resolver problemas y tratando de vivir ahí en la situación complicada, que no pasa nada en ese país igual, pero llegar así en... Ya eso era antes, se acabó lo que había antes y ahora estamos en nuevo mundo. Estaba empezando desde ahora, todo va a cambiar. Y bueno, y de manera muy clara estuvimos encontrando todos los días gente que nos comentaba eso, que realmente los jóvenes llegaron a dar vuelta a ese país, lograron a realmente... cambiar el destino de ese país, incluso a las personas mayores que nosotros encontramos, que ellos tienen miedo de ese cambio, pero sienten que esos cabros realmente cambió la mirada de un futuro. Eso sentimos nosotros, y muy rápido. Y yo vi gente muy entusiasmada, gente que ya realmente sentí que había el antes y el después. Y el después permite todo, permite imaginar muchas cosas, siempre y cuando somos capaces de proyectarnos en un futuro que tenga sin condiciones lo básico de que tenemos que resolver, la salud, la educación y un montón de otras cosas que son necesarias e importantes. Pero yo nunca he sentido, por ejemplo, en mi país, en Francia, que llegué a ese punto de decir, ya hubo un antes, ahora logramos una cosa, pasamos una barrera. Y en Francia tuvimos siempre muchos intentos, logros de, empieza como ahora, por ejemplo, el paro nacional. Muchos paros nacional, Francia se mete, se lanza, y llega que el cansancio se mete, se coloca la plata, la vida, la realidad, y vuelve a una normalidad. Entonces, pero yo nunca, o sea, la primera vez que en mi vida veo gente que me dice, era antes, ahora ya eso partió. La gente se habla, la gente se mira, la gente conversa, la gente va, ve lo posible de un Chile. Igual se dan cuenta que no es tan simple, se dan cuenta que también hay mucho trabajo por delante, porque usted viene de todo un periodo donde gente tiene miedo porque pasaron por situaciones muy complicadas, otros que no, porque pudieron, no sé de qué manera, o no sufrieron tanto, fue tan impactado por la situación del golpe de Estado, pero los jóvenes cuando estuvimos con ellos nosotros en la protesta, nos dimos cuenta que era otro discurso entre un joven que dice eso es lo nuestro, lo estamos haciendo nosotros, y la gente que está admirativo, o sea, en admiración con esos chicos, así como gracias la Luisa. Oye, un amor pues, eterno para esos chicos, toda la gente que intentamos, todos era así. Esos jóvenes no dio cuenta. Los jóvenes lo que están haciendo, lo hacemos con nosotros mismos. Estamos también haciendo un cambio de nuestros padres, y particularmente yo, de hecho, yo siempre vi a. Yo nunca conocí a Chile en calma, ¿no? O sea, recuerdo cuando tenía, cuando tope, cuando me despierto y la primera noticia que escucho es el golpe, la caída de Allende. Y, o sea, el golpe de Estado. Y ahora llego y encuentro toda esta revolución. O sea, con su diferencia, ¿no? Pero siempre he tenido esa imagen un poco de como que el país es. De alguna forma u otra quiere cambiar, quiere hacer cosas, quiere cambiar, sencillamente. Y en un principio, o sea, cuando nos presentamos, cuando ya teníamos todas las cosas preparadas, o sea, las noticias de despertar, un principio como que desde afuera uno siempre tiene un poco miedo, ¿no? Porque medio siempre te multiplica la información y entonces tú llegas y tienes la impresión que tú vas a llegar a que no vas a poder caminar por las calles. Y perfecto, o sea, sí, hay todo un movimiento revolucionario, los más jóvenes, pero igual tú caminas por las calles, la gente vive toda esa. Hay gente que están ya hasta, como dice, cansado de todo lo que pasa. Pero. O sea, para mí fue interesante, o sea, llegar y ver todo eso, porque no es la misma perspectiva de lo que pasa con Cuba. O sea, las protestas no son iguales, las marchas no son iguales. Nosotros tuvimos también situación de ¿cómo decir? De dudas, porque igual desconocemos el sistema. O sea, por ejemplo, yo hice una entrevista a una compañera que su enfoque era la salud. Entonces yo vine ¿cuántas veces? 5 veces en Chile y pasé 45 años en Francia y tres años y junto a los meses que pasé por Chile. Y entonces estamos haciendo entrevistas de personas que manejamos el tema, pero ni tanto tampoco, estamos descubriendo al mismo tiempo, hablando con la gente, descubriendo lo que es. Entonces ella tenía su tema de la salud, porque ahí viene la salud. Y yo entrevisto, me habla de FONASA y de ISAPRE, y yo no entiendo nada de qué es, entonces tengo que entrevistar, tratar de entender. Entonces, igual estamos aprendiendo cosas, ¿cachai? Somos, te veo una mirada un poco, ¿cómo es naif? Simple de ver un estadio así social loco, pero con certeza. Espérate, tenemos un problema técnico y vamos a poner el micrófono más al medio. Ahí, porque este no está sonando. No se escuchó nada, güey. Bueno, no. Así que, por favor, Andrés, repite todo lo que. Sí, sí, ahora se ahora escucha, sí, ¿o no? Ahora bien, sí, ya. Disculpen ahí los fieles. A ver, Andrés, ahora sí. Ok, no. Ahora sí. Espero que mi voz sea todavía agradable. Porque... Ahora sí. Ya. Oye, estaba ahí contando lo de la entrevista de funcionaria de la salud, decías tú. Sí, no, que, o sea, que en general estamos haciendo entrevista y descubriendo cosas. O sea, no es como estamos así como preparados para recibir tanta información de complejidad entre una persona de mayor que ve a esos jóvenes que hacen saqueos, pero el joven dice que es importante. Igual nosotros cuando llegamos a la protesta ahí en Namur, porque mi hermana vive en Namur, en el centro de la protesta y en medio de las peleas, nos damos cuenta que esos chicos estaban jugando, estaban tirando piedra hora y media, después salen los pacos, avanzan 3 metros, tipo retroceden, 2 lacrimógenas, bueno, chiquillos con las piedras, tipo tiene un guanaco, tiene un poco de agua, arrancan un poco, regresan, vuelven, así como el Paco se mete a distancia de las piedras, ni siquiera protegerse apenas. ¿Qué están haciendo los chiquillos? ¿Qué, o sea, ponemos esa pregunta, la decimos todo el tiempo. ¿Cuál es la meta de eso? ¿Cuál es la razón? ¿Qué están buscando esos chicos cuando dicen vamos a tomar las piedras, vamos a tirar ahí y se dan cuenta que el auto está blindado, que no daña el auto, que igual el policía se pone a distancia y que corre y se protege y no y bueno, pero es importante estar ahí, es importante vivir ese momento. Y para nosotros fue complicado porque en Francia es otro modelo. En Francia tú entras a una protesta, primero te revisan y claro, después dices, ¿quieres entrar a protesta? Entra. Y te ponen, y tú estás rodeado de policía. ¿Cachai? Entonces tú entras y ya sabes que no puedes hacer mucho. Pues si no, ya está. Ya se acabó el show. Es como una revisión previa como a protestar. Sí, algo así. Sí, no puedes tú llegar con máscara, no puedes llegar con guantes, no puedes llegar con nada. Estás condenado de antemano. Estás rodeado, sí. Estás rodeado porque también tú tienes que declarar el recorrido que vas a hacer. Tienes que declararlo con anticipación. No es que tú llegues ahora aquí y vamos. Se hace igual. Tú tienes que declarar Chile. Antes del estallido también era de esa forma. De hecho, se pedía autorización a la intendencia metropolitana y se asignaba el recorrido, pero claro, no había revisión de toda la gente, sino que era al azar. Un paco, un carabinero, un paco, como se dice acá, un policía te podía, como, estoy medio sospechoso, venga para acá, su carnet, que andáis trayendo. Pero no es sistemático esa revisión. Oye, yo quería comentar algo a propósito de lo que estaba ahí planteando tú de este sentir de las personas. Yo siento muy personalmente que creo que esa es la ganada más grande de todo esto, porque aún todavía no se ha cambiado nada, no se ha cambiado nada del sistema, de la estructura del sistema. Recién ayer Chadwick fue acusado constitucionalmente, no va a poder ocupar por 5 años cargos públicos, pero es como la única ganada simbólica, incluso porque en términos de la estructura socioeconómica nada ha cambiado, siguen existiendo las AFP, siguen existiendo los sistemas de salud precarizados y privatizados, pero siento que esa ganada, al nivel subjetivo del sentido de lo que uno tiene dentro, de lo mismo que tú decías, ¿por qué estás luchando? Y los cabros te dicen, no, porque hay que cambiar esto. Yo siento que esa es la gran gana. Y creo que si hoy no cambia nada, esto va a reventar nuevamente en 40, 50 años más y con una rabia contenida y con una ira que va a ser mucho, mucho más fuerte. Pero atención, o sea, cuando tú ves los jóvenes de hoy que están con esa revuelta, yo no creo que se cambien mañana. No. O sea, yo pienso que pues, cuando tú lo ves, que entrevistamos, tenía 18 años. La fuerza que ese muchacho tiene con 40 años, no pienso que esté. Yo no creo que ni espere a 40 años para que esto cambie. O sea, al menos esa fue la impresión que me dejó. O sea, él no tiene intención de esperar, él quiere hacer. Y así están todos. Igual, por ese tema es complicado para nosotros de ver si eso ya pasó muchas veces, que ya despertó. Y para nosotros tenemos la impresión que ya se está acostando de nuevo, están durmiendo de nuevo, vemos que ya el 1.5 millón de la calle no está. Claro, a eso me refería Vladimir, como sí, el volver a la normalidad, pero también coincido con el Andrés, no es que esos jóvenes que estén en la primera línea, que han ido los 7 días a la semana a protestar, yo creo que ellos, claro, no están dispuestos a dejar así por sí lo que están haciendo, pero toda la sociedad que reclama también volver a la normalidad por diferentes temas, que hay muchos que son legítimos, el tema emocional, el cansancio, el estrés, el miedo, a eso me refiero, como que esa normalidad en el fondo aplaste y acalle un poco esta protesta de los jóvenes tan vigoroso. Que lo logren hacer, yo creo que va a ser solo acumular y aplazar esto nuevamente. Hay dos cosas que he escuchado también, que he visto. Los mismos jóvenes dicen, a propósito de esta pasividad que pretende instalarse, ellos me dicen también, o sea, tenemos que organizarnos de manera diferente. Y tal vez no tenga ninguna relación, pero las otras gentes que, digamos, por diferentes razones, entre ellas miedo, porque son mayores, no van o se protegen un poco, al menos deben tener el respeto y la humildad de decir: yo tengo miedo, no voy allí y aguanto. Tan simple como eso. Si no voy allí, al menos aguanto. Porque si algo mejora, ellos van a ser beneficiarios igual. Aunque el momento es, si tú no vas allí, cállate la boca, cierra tu ventanita y aguanta. José Martí tiene una frase: si no eres el sujeto de la revolución, por lo menos no la coartes, así como que no... No me acuerdo. Me pusiste ahora en aprieto, pero no me acuerdo, pero sí. Sí, oye, miramos el reloj y nos damos cuenta de que son ya casi 4 minutos para las 10. Este programa termina a las 10 de la noche. Estuvimos aquí una hora y media conversando con Vladimir y Andrea acerca de temas muy interesantes. Que si bien vivimos en continentes y en países diferentes, son temáticas que evidentemente nos tocan a todos y algunas nos afectan a todos. Nos hablábamos de las protestas que se producen en Francia, hablábamos fuera del programa de esta reforma de pensiones que quieren instalar en Francia, yo creo que imitando también a la administración de pensiones que tenemos en Chile, el tema de la migración que nos toca a todos, todos somos migrantes, todos venimos de un lugar y vamos hacia un lugar. Yo, por mi parte, agradecer de corazón, sinceramente, la presencia de ustedes acá. Fue un programa de mucho aprendizaje, y también de mucha reflexión respecto a temas que nos tocan. Por ejemplo, el tema de los museos, que es interesante también esa mirada, que es tensionar, el problematizar los museos. Así que yo, por mi parte, agradecerles de corazón. Muchas gracias por estar acá, por compartir su experiencia, sus saberes, sus sentires. Eso. Oye, también me quería sumar a los saludos y contarle un poco cómo nació esto. La semana pasada, Vladimir, me escribiste que estaba ahí en Chile. Nos vimos el sábado de pasadita en tu exposición y fue como: oye, vamos a jugar a la radio. Y motivado acá, así que, Vladimir, agradecerte, Andrés también, por venir a Lo Espejo. Ya tu primera experiencia tuviste en la feria de la José María Caro, también barruchino y comiendo un mariscal, así que ya eres cercano acá a Lo Espejo, así que agradecerte. Había muchos tonos muritos también, así que agradecido por tenerte nuevamente acá en la comuna y Bacampos, y muy agradecido de tu participación. Oye, ahí queda el micrófono abierto para si quieren expresar algunas palabras, invitar a la muestra Locutorio Migrante, no sé, libertad de decir. Vengan al museo, es un lugar abierto, nosotros queremos hacerlo habitable, de otra manera, convivial, donc ahí estaremos, venga a vernos. Sala audiovisual, sí, estaremos de mañana en adelante hasta el 23 de diciembre, 24 de diciembre, trabajando, entrevistando gente. Si quieren pasar a dar una palabra, escuchar palabras, es el lugar. El locutorio es eso, dar palabra, escuchar palabra, toma su tiempo, porque es un tiempo de que toma su tiempo en esa exposición. Hay que tomar su tiempo porque es chiquitita, son 20 metros cuadrados, pero hay que tomar su tiempo para escuchar a la gente que tiene su historia bien loca. Sobre todo escuchar la voz del otro, que no creo que sea tan diferente a la de uno. Y dar las gracias a usted. Veo que el programa está... ¿Cuánto tiempo ya está existiendo ese programa? ¿Ya hace cuánto? ¿Usted? ¿8 años? No, hace como 12. 12, 12 años. Wow. 12 años siguiendo ahí. Felicidades, ¿verdad? Genial, genial. Nosotros a la vuelta, cuando quieren volvemos, vengan... a vernos al museo y ojalá podamos trabajar juntos, porque nosotros queremos hacer cosas aquí en los barrios, entonces ojalá puedan hacer una cosa juntos. Es el deseo que tenemos nosotros aquí, vivir experiencia con ustedes. Tal vez puede ser un espacio en un museo, hacer esta radio allí un día antes del 23. Tal vez una radio abierta. Mira, no sé. Mira ahí. Radio abierta. Se necesitaba espacio. Sí. Eso también. Conversémoslo ahí. Hay que conversarlo y reiterar que este espacio también está abierto a Raíces Poblacionales cuando vengan a compartir la experiencia. Siempre es gratificante y enriquecedor compartir lo que vivimos nosotros en distintos lugares, pero dando cuenta que a pesar de los kilómetros de distancia seguimos experimentando las mismas sensaciones, los mismos, las mismas emociones. A veces la distancia es virtual, ¿eh? En tu mente. Oye, así que nada, pues terminamos, ya son las 10 de la noche. Agradecemos a Floriol por este espacio sin censura. Agradecemos a todas y a todos quienes nos escuchan. Gracias. Le mandamos un saludo especial a Yerko, que hoy día está de cumpleaños. Así DJ Mille, así que un abracito también. Saludos, hermano. Y nos estamos yendo, pues. Nos vemos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina de tu parlante. Chaito nomás. Un abrazo a todos.